www.paislobo.cl nos encontramos con don Jaime Bertín, alcalde de Osorno. Don Jaime, ¿qué le ha parecido a minutos de terminar la segunda jornada del festival? Muy contento porque hemos logrado todas las expectativas que nos habíamos hecho. Creo que fue un festival maravilloso, con mucha gente, con los artistas de primera línea, la gente disfrutó de algo realmente espectacular. Yo creo que estas son las cosas que marcan la diferencia entre una cosa y otra. De repente nos dicen a nosotros por qué el festival tiene estas complicaciones, pero este es un festival de verdad, donde los artistas son de alta jerarquía, donde realmente hay un esfuerzo grandote por la iluminación, por el sonido, por el animador, y esto reúne todos los requisitos de los grandes festivales del país. En cuanto a la asistencia de público en general, ¿el balance es positivo? El balance yo creo que es positivo, estuvimos cierto por sobre 5.000 personas en las dos jornadas, yo creo que son muy buenos. Siempre se espera un poco más, metes tú, pero yo creo que para las expectativas nuestras nos hemos fijado más o menos esa meta. El verano es largo, todavía quedan panoramas, ¿nos puede contar qué sí, se claro, ve? Bueno, la verdad es que tenemos hartas cosas, un verano muy, muy largo. Viene el aniversario de Osorno, donde hay un mes completo, entretenciones. Tenemos que inaugurar cosas maravillosas en el Parque Suyaca y echar a andar ahí. Hay algo cierto que realmente nos está preocupando hoy día y que va a ser realmente una reacción más grande, ¿cierto?, para los osorninos, como la pista de hielo, la pista de patinaje en hielo, como la cancha de skatepark, como cierto restaurante, como el pueblito de eventos. Y ahí vamos a tener toda una dinámica de trabajo, de participación de la ciudadanía, donde podemos convocar a la gente a que vaya a participar y compartir con nosotros esto sin ningún inconveniente. Don Jaime Bertín, alcalde de la ciudad de Osorno, muchas gracias, don Jaime. Gracias a ustedes, que les vaya muy bien.